juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos contigo, seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de CX36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular. Saludamos a todos los oyentes, al equipo acá de controles, dando comienzo a una audición que, bueno, finaliza e inicia días de muchos elementos políticos que involucran a la organización, por supuesto, que involucran a la vida política en general, temas que vamos a estar conversando en esta audición, y para eso también ya le estamos dando los buenos días al compañero Carlos Pérez. ¿Cómo estás, Carlos? O Guillermina, a ver quién nos sorprende hoy. Buenos días, bueno, saludos a la audiencia, a los oyentes. Hoy Guillermina está entretenida. Ah, bien. Mandó saludos, así que lamentablemente comienzan conmigo. Bueno, Carlos, como decíamos, una semana que, si uno mira los temas, más allá de la dimensión de cada uno, han sido muy variados y, bueno, obviamente de mucha importancia, ¿no? En materia de derechos humanos, en materia de vivienda, en materia política en general. Estamos iniciando esta segunda mitad de año con mucha intensidad y que, bueno, amerita justamente un intercambio de análisis. Porque hay que esclarecer los hechos y sobre todo establecer o reafirmar rumbos de trabajo, rumbos de respuestas y de posicionamiento ante cada cosa, ¿no? Sí, es como que vamos a hablar de la impunidad del presente y de la impunidad del pasado. Porque ahora se están revisando 14 situaciones en las que la exministra Moreira aparentemente pidió para entregar a dedo, ¿no? 14 viviendas, aparte de las que ya se conocen, que eran 4 o 5. Y bueno, estos actos de clientelismo, de corrupción, la pena que tienen es que la exministra ahora es senadora, ¿no? Y anda sacando de nariz levantada, por decirlo de alguna manera, ahí en el Parlamento, metiendo pechera. Y la verdad, ¿no? Imagínate toda la gente que lucha por la vivienda, que se sacrifica, que está anotada hace 10, 20 años, que ahorró en el banco hipotecario, o mucha gente de las cooperativas que a veces han hecho un gran sacrificio, se metieron a comprar un terreno, los estafaron. Todas las situaciones que conocemos de la lucha de la gente por la vivienda, de las políticas que han habido en las últimas décadas en el tema de la vivienda, y viene un gobierno como este, con una ministra como esta, y es capaz de decir públicamente de que hizo todo legal porque hay una cartera de viviendas que están destinadas a que ella las entregue a dedo, ¿no? Impresionante. Entonces, o sea, hay un cupo de viviendas que el ministerio debe reservar para situaciones de emergencia, ¿verdad? Cuando está muy justificado, ¿verdad? Por también técnicamente que, por ejemplo, un caso de violencia doméstica de una mujer que quedó en la calle con los niños disparando, por decir de alguna manera, alejándose de una situación de violencia familiar, por ejemplo, se justifica claramente que el Ministerio de Vivienda adjudique de forma rápida y directa una vivienda. Cuando la justicia también falla y pide una vivienda por cualquier caso que amerite la justicia. Nosotros una vez acompañamos un caso de acá de Maldonado, de una familia en un asentamiento que un chiquilín de 3 años tenía cáncer de pulmón, que no podía vivir en una casa muy precaria de madera, ¿verdad?, de costanero, que eso acumula hongos, etcétera, y del de acá de la Pérez Cremini le habían recomendado salir de esa vivienda, le habían dado una carta para que se presentara a la intendencia. No había ningún tipo de solución, tenía que salir sí o sí el niño de esa vivienda y ir a una vivienda sin humedad, ¿verdad?, sin hongo. Y bueno, recurrimos al Instituto de Derechos Humanos y el Ministerio tuvo que recurrir a una situación de esta, le alquiló una vivienda rápidamente, ¿verdad? Pero estas cosas la ministra Gonzalo, y te dejo, las entiende de otra manera. No, evidentemente. Que el Ministerio tenga una determinada cantidad de viviendas justamente para dar respuesta de forma inmediata a situaciones inminentes es lógico, es entendible y es deseable, por supuesto, ¿no? Ahora, la ministra recurre a ese criterio, a ese concepto de cupos disponibles para entregar a dedo, ¿no? Y no necesariamente para gente que lo necesita o que está en situación de emergencia, por lo menos de los casos que salieron a la luz, ¿verdad? Entonces, es lamentable que además sea una ministra que, en teoría, iba a construir 50.000 viviendas para el pueblo. Y sin embargo, la respuesta ha sido esta, el otorgar viviendas a dedo, el recortar los sorteos para las cooperativas, el recortar las partidas presupuestales para tal fin, el promover viviendas en madera, que bueno, hasta el momento no hemos visto ninguna más que la que se hace en los asentamientos, ¿no? Y entonces, esa lógica que viene con este ministerio, en realidad no desentona demasiado con lo anterior. Yo no tengo denuncias públicas de viviendas entregadas a dedo con las carteras anteriores. Quizás que las hubo, ¿no? Licitaciones entregadas las hubo, eso sí. Licitaciones entregadas específicamente a tales empresas las hubo. Pero, de todos modos, la continuidad, la lógica general es la misma. ¿Y cuál es la lógica general? La no construcción de viviendas dignas, de calidad y accesibles para la inmensa mayoría de trabajadores de este país. Porque lo que se ha construido es en base al cooperativismo y en base a la ley de inversiones, ¿no? A la ley de vivienda de interés social, que son edificios exclusivos para el negocio o para un sector de la sociedad muy pudiente, con muchos ingresos, que no contempla y que no está dirigido, por lo tanto, a los más humildes. Entonces, ahí hay una continuidad. Pero evidentemente hay que investigar sobre este tema, ¿no? En la semana entrante, el ministro y los demás directores de vivienda van a estar asistiendo al Parlamento, a la Comisión de Senado y Diputados, y van a intentar dar explicaciones de los casos, de los mecanismos, en qué recursos se amparó. Pero a mí me surge esta interrogante: la ministra, la ex ministra y ahora senadora Moreira, ¿en dónde va a estar? ¿Va a integrar la Comisión de Vivienda del Senado para recibir a las autoridades para que analicen los casos que ella cometió delito? ¿O va a estar ausente de esas comisiones? Ese concepto que vos planteabas de impunidad es muy claro. Pero también está el resto del problema, ¿no? Del gobierno, que bueno, el presidente le pidió la renuncia, finalmente accedió a dejar el cargo, pero amparándose en el resto de la estructura del poder y evidentemente en el Senado con ciertos privilegios que nadie tiene, ¿no? Más que los que integran en esas cámaras. Entonces, hay que denunciarlo porque el problema real es la corrupción, sí, pero también la ausencia de vivienda. La ausencia de una política que construya vivienda para los trabajadores, cosa que propuso la Unidad Popular en el periodo pasado con Eduardo Rubio, y donde se generó un movimiento de masas, un movimiento de cientos de personas a lo largo y ancho del país que entendían que era una propuesta viable y que además contemplaba las condiciones y las posibilidades de cada uno. Eso hoy no existe. No existe ni el proyecto y tampoco existe un movimiento social pujante en este sentido. Y el cooperativismo se lo ve bastante diezmado y además que está hostigado, ¿no?, por parte de las políticas de gobierno. Pero la necesidad sigue presente, sigue estando arriba de la mesa y sigue lacerando a nuestro pueblo, porque ante cada lluvia, ante cada frío, ante cada ola de calor, es necesaria la vivienda justamente como un elemento, como un mecanismo para dignificar la vida. Entonces, en tanto eso no exista, nuestro pueblo va a seguir teniendo un debe muy grande que va a afectar todos los aspectos de la vida de las personas. Sí, ¿recuerdas, Gonzalo, cuando esa responsabilidad, reconocemos, te tocó y se hizo un gran trabajo? En aquel momento se generaban 14.000 hogares nuevos por año en nuestro país. Sí. Y hemos estado mirando esta semana el tema de la vivienda en toda Latinoamérica y hay un ejemplo en Europa, en Portugal, en Lisboa, que el alquiler vale el triple que el salario mínimo. Y acá en Latinoamérica, el promedialmente los alquileres en el año pasado, en el 2022, aumentaron entre el 10 y el 12%, con la excepción de Argentina, que aumenta por encima del 100% debido a la inflación altísima, ¿no? Pero ¿por qué decimos esto? Porque la lógica que manejan es que si el ritmo de la construcción, dado estas leyes, ¿verdad?, de construcción, de favorecer la construcción de vivienda privada, exonerándole, como fue en los periodos progresistas, que le exoneraron 900 millones de dólares a las grandes empresas de la construcción para que hagan estas viviendas llamadas en su momento interés social, después vivienda promovida, porque la lógica es que si el ritmo de construcción de vivienda privada disminuye, y hay menos vivienda disponible, aumenta exponencialmente los precios de los alquileres porque va aumentando mucho la oferta y la demanda y disminuye la oferta. Claro. ¿Por qué planteo estos temas? Primero, porque esa es la clara lógica del mercado y es la política que promueven, por supuesto, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, y que en las últimas décadas es la política que se ha seguido en nuestro país, o sea, la vivienda, no como un derecho humano, sino claramente como una mercancía, ¿verdad? De ahí, bueno, la importancia del papel que jugó la Unidad Popular en el periodo pasado, y la necesidad de volver al Parlamento y arremeter nuevamente con un proyecto de vivienda que sobre las mismas bases, ¿verdad? Inversión pública, construcción pública, y vivienda de calidad, construcción tradicional y accesible, que creo que deberíamos ir por el mismo mecanismo, 10% del ingreso familiar para las familias trabajadoras, ¿no? Porque si no rompemos esta lógica, el problema de la vivienda va a continuar por esos carriles y no vamos a demorar mucho en Montevideo para que pase lo que pasa en Lisboa o lo que pasa en Nueva York, que un alquiler vale $5,000 en Nueva York, y hoy en Lisboa un salario mínimo son $800 y el alquiler promedio está $2,400. Para conseguir un alquiler en Lisboa tiene mínimo estos que ahora están de moda, como en San Pablo, que son los mini apartamentos que en poquitos metros cuadrados se tiene que meter la gente, y que te, igual te cuesta en Lisboa, por ejemplo, $1,300, ¿no? Decimos estas cosas porque es la tendencia que la vivienda sigue en nuestro país y que solamente con un proyecto como el de la Unidad Popular esa tendencia se puede desviar, por decir de alguna manera, o contener, ¿no? Sí, porque lo otro sería, además de involucrar al Estado en la construcción de la vivienda, en la regulación de los precios de los alquileres. Algo que no ha sucedido en este país. Recuerdo que cuando presentamos el proyecto del Plan Nacional de Vivienda Popular, desde el oficialismo en aquel entonces, la respuesta, además de oponerse, de ningunearlo y de intentar frenarlo, la respuesta fue desviar la discusión y colocar un proyecto que justamente tenía como intención regular el precio de los alquileres. Cosa que finalmente tampoco prosperó, pero no prosperó en ese caso no por falta de votos, porque allí había una mayoría progresista, frente amplista, y que evidentemente si no prosperó es porque no había una intención real de fondo, o en segundo término, porque no había una unidad en cuanto a la necesidad de regular los alquileres, del precio del alquiler del país, ¿no? Entonces, no, al fin y al cabo, al término de la legislatura, que fue la última progresista de forma continuada, no hubo ni una ni la otra, ni construir vivienda para los trabajadores de forma calidad y accesible, y tampoco facilitar el acceso a la vivienda mediante el alquiler, regularizando y estableciendo criterios para fijar los montos. Entonces, gracias al gobierno progresista, hay que decirlo en estos términos, no existe en este país un plan de vivienda de construcción masiva para los trabajadores y tampoco hay una regulación de precios de alquileres. Lo que hay es este libre mercado que ha beneficiado únicamente a las grandes constructoras, porque no solamente están construyendo megas edificios que después hacen terribles negocios con ellos, sino que el negocio ya está hecho desde antes. cuando acceden al terreno, que son facilitados, cuando seleccionera de impuesto en la construcción, en los aportes, cuando seleccionera de impuesto en el IVA, en los materiales, por ejemplo, todo cosas que son exclusivas para las megas empresas, porque el cooperativismo, por ejemplo, sigue estando obligado a pagar el IVA en los materiales de construcción. Sigue estando condicionado a pagar todo tipo de impuestos y de aportes para construir sus propias viviendas. Y además que están limitados en las partidas presupuestales que el Estado asigna a las cooperativas. Entonces, cuando uno mira cuál es la participación del Estado en materia de vivienda, es seguir asegurando el status quo y por ende seguir asegurándole la ganancia a las grandes constructoras, ¿no? Entonces, esto exige una fuerte viraje del posicionamiento y del papel del Estado, que en definitiva lo único que tiene que hacer, lo único que se le está pidiendo, es que cumpla con lo que está establecido en la Constitución, que es ser el garante para el acceso a la vivienda digna de la población uruguaya, para toda la población, no para el que tiene plata únicamente. Entonces, vaya si será un tema vigente que hay que seguir conversando, porque es un elemento que hemos colocado en la discusión en el periodo pasado, que la problemática sigue vigente y que la propuesta que planteamos sigue siendo una posible solución, una de las tantas que hay que construir para avanzar en esta problemática. Y la Unidad Popular no es que se apropie de este proyecto y lo mantenga encorsetado, no. Fuimos los autores, por supuesto, pero esto es algo que debe prender en toda la clase trabajadora, en todo nuestro pueblo, porque, como decíamos, es una posible y viable herramienta para solucionar parte del problema en materia de vivienda. Sí, se puede agregar algún elemento más al respecto, quedan pocos minutos. Por ejemplo, ¿no?, la inversión extranjera después en la compra de viviendas y la concentración de las mismas y el uso especulativo, ¿no?, que se compran para volver a vender, que son las limitaciones que las políticas estas de inversión privada después tienen, ¿no?, que nunca llegan a los trabajadores. Pero, Gonzalo, quedan pocos minutos y este es un mes, ¿verdad? Se viene el 19 de junio, que Tabaré Vázquez, enterrando a Artigas, quiso ponerle el día del nunca más. Se viene el 27 de junio, que se va a hacer 50 años del golpe de Estado, en un momento también en que desde varios lados se quiere reescribir la historia según los intereses que se persiguen. Pero en estos días salió una noticia que queríamos comentar. Hay un proyecto de extensión de la universidad que se llama Cruzar, que están contra el Ministerio de Defensa, ¿verdad?, solicitando archivos de la dictadura para conocer qué pasó con los desaparecidos. Y la justicia el viernes pasado, si no me equivoco, le dio 10 días al Ministerio de Defensa para dar un archivo. Este archivo es Tabaré Vázquez, cuando asume en el 2005, pide un informe al Ministerio de Defensa, al general Bertolotti en aquel momento. Bertolotti solicita la información y se arma un informe de los generales Barnex y Díaz. Estos generales le entregan el archivo a Bertolotti y Bertolotti, en base a ese informe de Barnex y Díaz, elabora otro que le da a Tabaré Vázquez. Esto más o menos, como lo estoy relatando, es lo que las conclusiones que saca la gente de Cruzar, fundamentalmente el Juan Cereta, ¿no?, tan involucrado siempre en estos temas, derechos humanos como la vivienda, por eso respetamos tanto lo que él dice allí. Este informe, no el que Bertolotti recortado le entrega a Vázquez, sino este informe de Díaz y Barney, haciendo cruzamiento de datos, un informe muy citado, que aparentemente tiene mucho más información que la que le llegó a Tabaré Vázquez. Bueno, este archivo, este informe, que es del 2005, es el que está pidiendo ahora la gente de este proyecto Cruzar. Aparentemente el ministro Javier García se lo solicita, y el comandante en jefe actual, y la respuesta que le dan, no es posible obtener copia del archivo. O sea que no es un archivo de la dictadura, es del 2005, elaborado por General Barnaistre, es uno de los involucrados en el asesinato de, se me fue el apellido de en Colonia, ¿verdad? Que la, se me fue el apellido ahora. Entonces, ¿por qué decimos esto, verdad? Acá claramente el comandante en jefe se niega a entregar un archivo al ministro, que es el mismo ministro que estaba enfrente al comandante en jefe, junto con el presidente, cuando el comandante en jefe hizo un discurso político en el 18 de mayo, ¿verdad? O sea, criticó la reforma de la seguridad social enfrente al presidente y al ministro, claramente político, y allí no se hace nada. Entonces, planteamos estas cosas porque se vienen los 50 años del golpe de Estado. Aparte, se está elaborando una papeleta, ¿verdad?, para ir a un plebiscito por la reforma de la seguridad social. Vaya si es una gran oportunidad la papeleta, primero para que todas las cajas del Estado converjan al régimen BPS, ¿no?, y topear las jubilaciones militares igual que las jubilaciones del BPS, impedir vía constitucional que los que estén juzgados, ¿verdad?, por crímenes de la dictadura, porque acá no se los tipifica como de lesa humanidad, pero lo son, pero los que estén ya procesados, juzgados por la dictadura, no puedan cobrar las jubilaciones, ¿verdad? Y sobre todo es una gran oportunidad para que esos 700 millones de dólares de asistencia financiera que se le dedican por año a la caja militar se puedan utilizar para otra cosa. En tanto se topen las jubilaciones y se converja y no se puedan jubilar con el 136% del salario, etcétera, etcétera, etcétera, porque, por ejemplo, esos 700 millones de dólares se podrían utilizar para recuperar el aguinaldo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que están ocurriendo que es bueno señalarlas, sobre todo, viste, Gonzalo, que la Unidad Popular el 24 está preparando una actividad por los 50 años del golpe de Estado, y porque por un lado la derecha fascista intenta reescribir la historia. Tenemos que recordar lo que pasó ahora con las muchachas de abril, por ejemplo, el discurso de Herrera en el Parlamento, allí no pasó nada tampoco, ¿verdad? Pero también desde el progresismo y desde el gobierno, que se va a hacer una actividad con todos los presidentes, también es como que la lucha de nuestros mártires fue para recuperar la democracia burguesa. Y que la lucha por la dictadura era solamente para recuperar la democracia tutelada y dependiente, ¿verdad?, del imperialismo y del Fondo Monetario que tenemos hoy. Entonces me parece que la actividad del 24 adquiere una enorme importancia para dar la pelea por la historia, ¿verdad?, por la visión histórica científica, para que la gente conozca los hechos verdaderos, ¿verdad?, en este marco. Entonces nos parecía que no dejar pasar estos temas, tenerlos arriba de la mesa y sobre todo invitar a trabajar, a invitar gente a que se participe en esta actividad, porque bueno, con este número redondo, 50 años adquiere una importancia superior, sobre todo por la coyuntura y por este partido militar y defensor de la dictadura fascista, tendríamos que decir, adquiere todo en este momento, ¿no, Gonzalo? Sí, sin duda. Es difícil no pensar cuál sería la situación, en qué situación nos encontraríamos de haberse eliminado la ley de impunidad, ¿no? Porque cuando uno piensa en toda esta gente que con mucha voluntad, con mucha firmeza, con muchos principios, se anima a emprender batallas en defensa de los derechos humanos, ¿no? El caso de Cereta, el caso de Mota, bueno, mucha gente que ha dado la pelea en términos legales, ¿no? En hacer procesamiento, en tomar iniciativas legales. ¿Qué distinto sería de contar con un respaldo legal donde justamente hubiese tirado por tierra el principal obstáculo, que es la ley de impunidad? ¿Qué distinto sería de haber existido un Estado, un gobierno que presionara las distintas estructuras del gobierno y del Estado para avanzar en la verdad? ¿Qué distinta sería la sensación y la formación y la educación de nuestro pueblo luego de, por ejemplo, 15 años, 20 años, ¿no? Es mucho tiempo, 20 años, para avanzar en la construcción de conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones. Porque cuando uno ve hoy un mar inmenso de gente movilizándose los 20 de mayo, en esta circunstancia, donde todavía hay impunidad, donde todavía no hay verdad, donde no hay justicia, donde siguen secuestrados los compañeros, ¿no? Si en esta circunstancia hay ese nivel de movilización y de adhesión a la causa, imaginémonos qué distinto sería en la medida que se hubiese contado con una voluntad política firme y de haberse avanzado en este camino de verdad y justicia. Esa tarea, evidentemente, sigue siendo crucial. Saludamos las iniciativas que se construyen, que se generan de los distintos ámbitos y que vale la pena decir no son partidarios, casualmente no son partidarios, pero hay que seguir dando la batalla para alcanzar esto tan necesario, para que exista una verdadera sociedad unida. Bueno, tiene que zanjarse este tipo de violaciones de los derechos humanos, ¿no? Entonces, respaldar las iniciativas, como decíamos, y seguir condenando a los que ocultan la verdad ayer y hoy, ¿no? Sin duda, Gonzalo. Bueno, se nos hizo el tiempo y nos despedimos con una sorpresa que no pudimos empezar con ella, así que ahora los saludamos para despedirnos. Yo les digo hasta el domingo que viene. Chao, Gonzalo. Chao, Guillermina. Que pases bien. Buen fin de semana. Nosotros vamos a ir a la pausa correspondiente y continuamos con la audición dominical. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco de sal al hormigón. Alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón! ¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la... Muy bueno. De esta manera continuamos con la audición dominical del 26 de marzo. En esta oportunidad dándole los buenos días al compañero Darío Camilo del departamento de San José. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenos días, Gonzalo, para ti, para la audiencia, para Gonzalo Isasmendi en Mesa de Controles. Un gusto, como siempre, estar participando en esta ocasión en la audición dominical del Movimiento 26 de marzo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya se informó, pero quizás haya gente que no está al tanto, días pasados se hizo una nueva recorrida de compañeros de la dirección del 26 de marzo, en este caso en el departamento de San José. Ya hemos comentado que el compañero Carlos Pérez y Fernando Vázquez han estado en otros departamentos visitando a los compañeros, entablando contacto con los medios de comunicación departamental, teniendo reuniones, en fin, retomando o continuando, mejor dicho, el trabajo de justamente afinar todos los aspectos necesarios para dar la batalla que la Unidad Popular y que el 26 de marzo debe dar de forma permanente, y en este caso obviamente en el marco de la aproximación de dos batallas muy importantes, que son la defensa de la seguridad social en el marco de un plebiscito y las elecciones nacionales, por supuesto, que tiene como fin último desde la Unidad Popular el retorno al Parlamento con una bancada, ojalá puedan ser más. Pero, como decíamos, en este marco de recorridas, el compañero Eduardo Rubio estuvo presente en San José. Y bueno, Darío, quería que nos contaras un poco cómo se desarrolló, porque bueno, además hay historias en el departamento que nos vinculan estrictamente, así que sobre eso vamos a estar conversando también. Bueno, sí, cómo no. Aprovechando lo que fue el 12º Encuentro Nacional de la Unidad Popular, donde se trazó una suerte de balance político, económico y social, que bueno, también reafirmó líneas de trabajo para este año y el año venidero, este jueves pasado, 1 de junio, estuvo presente acá en San José de Mayo Eduardo Rubio para hacer una gira de prensa y distintos contactos. Fue una jornada bastante ajetreada porque confluyeron distintas actividades que estaban planteadas en el marco de la conmemoración de los 240 años de la Fundación de San José de Mayo, que justamente se daba en esta fecha, por lo cual había una serie de ceremonias ya pautadas, ceremonias protocolares, ¿no?, que empezaban a media mañana en la plazoleta de la parquización del Mayada, y otros eventos que se desarrollaron a lo largo del día, en el espacio cultural, en la Plaza 33, en la Biblioteca Municipal, en fin. Pero también se dieron hechos significativos en cuanto a la cobertura de los distintos medios de prensa. Para comentarte que, bueno, acá en San José existe un diario, un periódico, un semanario, una radio AM, hay varias radios FM y varios medios que salen por plataformas, más dos canales cables que son locales, ¿verdad? Sí. Y la realidad del departamento implica que, por lo menos acá en esta zona, el multiempleo en lo que es la faz periodística es habitual. O sea, un periodista o alguien que trabaja en un diario probablemente trabaje además en una radio o puede trabajar en un canal, en un radio, o en otro medio, pero es bastante habitual. Entonces la agenda de actividades estaba bastante sobrecargada, porque estaba también incluso la presencia de la embajadora Heide Fulton de Estados Unidos, acá en San José, que participó en algún evento conmemorativo y aparte tuvo una reunión con la intendente municipal. Esta mujer es embajadora acá en la República Oriental del Uruguay desde mediados del año pasado. Proviene del ramo de la diplomacia pública dentro de lo que es el servicio exterior. Bueno, tiene una foja importante, ¿no? Dirigió la Embajada de Estados Unidos en Honduras, fue jefa de misión adjunta y encargada de negocios entre el 2016 y 2019. También Fulton fue directora de Antinarcóticos, Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada de Kabul, en Afganistán, consejera de Asuntos Públicos en Quito, oficial de Asuntos Públicos en Phnom Penh, vicecónsul y asistente cultural en Manila. O sea, tiene una hoja de ruta. Sí, o un prontuario, no sabemos. bastante impresionante. A eso se sumaba también otro hecho muy importante, que obviamente era esperado con avidez, porque los ex militares Francisco Macaluso y Rubén Francia, que fueron condenados a 12 años y 6 meses de prisión por torturas y reiterados delitos de privación de libertad, según la sentencia promulgada como consecuencia de un juicio llevado adelante por alrededor de 2 años, por un grupo de expresos políticos de acá de San José que estuvieron recluidos en el Batallón de Infantería Mecanizada número 6 durante la última dictadura militar. Y bueno, obviamente que había avidez de los medios por cubrir también este fallo que se dio también ahí en las proximidades del mediodía. Pero con todo, nosotros rescatamos como muy positiva la gira de Rubio en los distintos medios, donde comenzamos a la hora, aproximadamente a las 9 horas en emisora principal, que justamente también cumplía años, 32 años. Esta fue la primera emisora FM del departamento. En un programa que se emite por el 107.9 del dial, más plataformas YouTube, y además sale por un canal cable de Consorcio Cablevisión, el 281, con Silvana Correa y Juan Pablo Salinas. A las 10 horas participamos del programa Opinión Pública, que sale por Visión Ciudadana con Diego Casco y Jorge Escañi, y también sale por plataformas de YouTube y Facebook. Ahora es bastante habitual que muchos medios utilizan estas plataformas como vías de comunicación y de expansión. Y también sale en directo para Canal 11 de Ciudad Rodríguez y Canal 11 de Cilda Porié. A las 11 horas estuvimos en Canal 9 para realizar una nota para los informativos centrales del mediodía y de la noche, donde obviamente el tema reforma de la seguridad social y el tema del agua fueron los temas candentes e importantes. Y bueno, y pasado el mediodía, en Canal 3 también realizamos una nota para el informativo o los informativos. Allí se sumó otro medio, que es Mora Contenidos, y en el correr de la mañana nos enteramos que también otro portal local, que es San José Ahora, había tomado material del primer programa que se había participado. Y bueno, como te comentaba, el disparador principal fue el 12º encuentro de la Unidad Popular, que se realizó el pasado fin de semana, y bueno, donde estuvieron también, aparte, los principales temas actuales de la agenda política. Evidentemente que el tema del agua fue uno de los centrales, el tema de la reforma de la seguridad social también, la transformación educativa, el empleo, la inseguridad, vivienda. en uno de los medios nos dijeron, bueno, hay partidos que tienen representación parlamentaria y que en realidad nadie sabe en qué andan. En San José no pasa eso con la Unidad Popular, porque tenga circunstancialmente representación parlamentaria o no. La mayoría de los periodistas más o menos saben en qué está la Unidad Popular y que marca posición sobre los distintos temas locales y nacionales, ¿no? En otro medio también nos dijeron, bueno, Rubio, otra vez por acá, lo vemos más seguido que algún representante local en el Senado, lo que da cuenta de que se le reconoce a la Unidad Popular, el 26, la presencia en los distintos ámbitos del interior. Con respecto a esto del 12º encuentro, después del encuentro a nosotros nos hicieron una nota para Canal 9, pero el fin de semana pasado, el domingo pasado, en una suerte de periodístico, que es el único formato periodístico que sale en una FM en la mañana del domingo, estuvo participando Gonzalo Abella. Y ya bueno, ahora este jueves también, Eduardo Rubio estuvo participando en los distintos medios, como te comentaba, en donde, bueno, a nivel departamental, los problemas de fondo continúan. Para el tema vivienda, que estaban hablando con Carlitos, fíjate que acá se gastan millones de dólares en la remodelación de la Avenida Herrera, que no era una obra estrictamente imprescindible. Y mientras tanto, para los inundados, que fue promesa electoral en campaña el otorgar soluciones, las soluciones que llegaron de la mano de la Intendencia y del propio Ministerio de Vivienda fueron 30 soluciones habitacionales para las familias, en una realidad en donde los afectados son alrededor de 300, entre 200 y 400 familias. O sea que estamos hablando que en promedio son 300, vendría a ser la décima parte de lo que se necesita. Y más 50 canastas de materiales a partir de un monto de $7,000. Es una ridiculez, ¿no? Es muy poquita cosa. Estamos hablando de, en promedio, $140 para cada familia, lo que traducido son $5,500. Sí. Si el hombre no se rebusca más o menos con la cuchara y el frotacho... No, tiene que ser Maguire. Hará alguna pared, capaz que la vereda y poca cosa más, ¿no? Es realmente lamentable. Darío, nosotros recordamos que al inicio de este periodo de gobierno departamental se convocó a una mesa de diálogo y de acuerdo a todos los partidos políticos, donde también se invitó a la Unidad Popular, para intentar encontrar una hoja de ruta, digamos, de gobierno sobre algunos temas que lograra el consenso de todos los allí presentes. Recuerdo que la Unidad Popular asistió, dio su postura en un par de temas, pero finalmente se terminó alejando de esa instancia. Sería bueno que nos puedas explicar brevemente el objetivo que tenías del gobierno, nuestra participación allí y la resolución final que se tomó. Porque eso explica en buena medida esto que decías vos, ¿no? El claro. Reconocimiento de la UP a claro. Nivel departamental. Sí, ocurrió que, bueno, fuimos invitados a formar parte de una suerte de mesa para plantear políticas públicas o la discusión de políticas públicas a nivel departamental, en donde se invitaron además a los partidos que no solo tenían representación en la Junta Departamental. Entonces, bueno, nosotros ya partimos de pique con pocas expectativas, pero bueno, estuvimos dispuestos a dar la pelea en este sentido y participamos y llegamos a participar prácticamente que en dos unidades temáticas de las cinco en total que estaban planteadas. La primera unidad temática era el tema trabajo, obviamente que un tema sentido. Realmente quedamos con demasiado gusto a poco en lo que fue la síntesis final del documento que se firmó. Si bien lo firmamos, entendíamos que no lesionaba nuestra postura en lo que habíamos promovido y demás, pero era realmente una síntesis bastante chica en relación a las posibilidades que tiene la propia Intendencia de incidir en este tema. Fíjate que la realidad actual nos plantea que con el tema de trabajo no hay demasiadas oportunidades laborales. Justamente para este plan que se está impulsando de oportunidades laborales, entre comillas, que son trabajos de un par de semanas y donde las remuneraciones no llegan a $15,000 nominales, se anotaron casi 5,000 inscriptos en este plan para 374 cupos, Gonzalo. Y bueno, hace poco hubo un llamado también por parte de la Intendencia para 5 cargos para jefas de hogar. Se anotaron más de 2,000 mujeres. Esto explica la realidad que se está pasando a nivel departamental y que es mucho más favorable que la realidad de departamentos que están por encima del Río Negro o en el área cercana al litoral. Eso lo sabemos, pero es que realmente es un tema que preocupa. La segunda unidad temática era el tema medio ambiente, y ahí sí participamos, pero no llegamos a firmar el documento final, la síntesis final. Hicimos toda la apología que rescatamos del programa de la Unidad Popular en cuanto a nuestra oposición al modelo forestal, al modelo transgénico. Dimos una clase de por qué nos oponíamos en contra. Solicitamos incluso que se tuviera en la síntesis final lo que era la evaluación de la Facultad de Ciencias respecto al río San José, con respecto a las posibilidades de dragado, porque tú recuerdas que en el 2016 fue justamente una inundación importante que cubrió la mayor parte de los barrios de San José, y bueno, luego, pasado el tiempo, se estableció la posibilidad de dragado, se juntaron firmas, qué sé yo. La Facultad de Ciencias estudió el tema y dijo que, bueno, la posibilidad de dragado podría mejorar eventualmente en algo, pero la base del problema era el cambio en la matriz productiva realizado en los últimos 30 años en la cuenca del río San José. Nosotros solicitamos justamente que ese aporte de la Facultad de Ciencias estuviera en la síntesis final. No estuvo, no se contempló nuestra posición, y bueno, eso, derivado a otras cuestiones, hizo que desistiéramos de seguir participando. Mañana, justamente 5 de junio, se cumple el Día Mundial del Medio Ambiente, y acá siguen los problemas en cuanto a el aporte de soluciones de fondo a los múltiples problemas que siguen estando presentes, ¿no? Las denuncias de fumigaciones continuas, el avance del modelo forestal, el tema Aratí, problemas con los vertederos a cielo abierto, problemas con la cuenca de Santa Lucía. Hay un cúmulo de situaciones que atraviesa el departamento, pero evidentemente que el Ministerio de Ambiente y la Dirección de Ambiente Local terminan siendo un saludo a la bandera, porque no ejercen las posibilidades ni las soluciones de fondo adecuadas, ¿verdad?, a una temática que tiene que ver con el modelo en general, con el modelo productivo impuesto y todas las consecuencias que eso conlleva, Gonzalo. Exactamente. Bueno, Darío, esta gira que se hizo, que fue muy bien recibida, como vos has ido relatando, imagino que tiene perspectiva a nivel de organización de la UP del 26 a nivel departamental. Sí, sin duda. Acá existe una comisión departamental que tiene que ver con el tema de la reestructura del BPS. Como todo el mundo, yo creo que estamos esperando ansiosamente la papeleta para echar a andar en una situación de justamente año preelectoral, que para nosotros va a ser importante la conjunción de un trabajo doble, si se quiere, ¿no? Porque a la vez de estar tratando de tensar fuerzas para la competencia política y bueno, y las posibilidades de retornar al Parlamento, también tenemos la lucha por este tema que realmente existe el compromiso ya de dar todo para intentar establecer un plebiscito para el 2024, y que bueno, justamente la ciudadanía decida en un tema tan sentido. Que es una regresión en cuanto a la consecución de derechos históricas que ha tenido sobre todo el movimiento que implica a los trabajadores, ¿verdad? Uruguay es un país que ha sido pionero en materia legislativa en cuanto a este tema, que arranca por allá por 1896 con la primera caja escolar, pero incluso desde antes se reconocen prestaciones a algunas víctimas de guerras civiles. O sea que hay una trayectoria que es importante, histórica, logros importantes históricos que, bueno, se aterrizan con este avasallamiento de implementar la suba de edad, ¿verdad? Vas a trabajar más, vas a cobrar menos, van a disminuir los promedios y obviamente que van a legalizar las AFAP en forma directa para todo aquel trabajador, lo que va a impactar no solo en los futuros pasivos, sino ya en los trabajadores jóvenes que hoy están insertándose o tratándose de insertar en el mercado laboral, Gonzalo. Muy bien. Bueno, Darío, te agradecemos por esta comunicación. Evidentemente seguiremos conversando porque vendrán tiempos de mayor actividad, de mayor agite, así que estamos al pendiente. Un saludo, Darío. Bueno, saludos para ti y para la audiencia. El saludo a Gonzalo Isasmendi. Bueno, y hasta cualquier momento. Hasta luego. Chau. Bueno, vamos a continuar estos últimos minutos recomendando a los oyentes que accedan al semanario La Juventud, en este ejemplar, en esta edición, haciendo tapa con el tema educación, donde se centra en una entrevista que se le hizo a la consejera docente de Daisy Iglesias, valorando justamente lo difícil que es para los docentes en general y para el pueblo en general también, interpretar, entender de qué se trata la reforma educativa, la transformación educativa impulsada por el gobierno. Y también en materia de educación, en esta edición hay un resumen de lo que es un informe económico elaborado por la Comisión de Presupuesto de la Federación de Profesores, donde analiza justamente lo que implica el actual presupuesto asignado a la educación, donde se establece con total claridad que de lo que se trata es un recorte presupuestal a la educación pública, y esto evidentemente sienta las bases para una batalla que se aproxima en el marco de la rendición de cuentas, donde habrá que colocar nuevamente la educación como prioridad para la asignación de rubros en lo que es gasto social, ¿verdad? O servicios sociales, mejor dicho. También hay material vinculado a la lucha en defensa de los recursos naturales y las privatizaciones y de las telecomunicaciones, y también una cobertura de lo que fue la última movilización por el tema agua. Pero queríamos centrarnos en una nota, en un recuadro que sale también en esta edición, vinculado al desempleo. Que quizás no sea noticia por sí misma las cifras que se anuncian, ¿no? Porque ya es algo continuo, algo que todos los días lo padecemos, y es que el desempleo se ubicó en el 8.8% en el mes de abril, lo cual refleja una tendencia ya más que anual con respecto al pasado y a lo que es el resto del año, y bueno, seguramente lo que es la gestión de este gobierno, ¿no? Pero ahí se establece que hay 161.500 personas desocupadas. Yo recuerdo que siempre se coloca como referencia el Estadio Centenario, cuando uno quiere decir ubicar la cantidad de gente. No, el Estadio Centenario lleva 80.000 personas a pleno, ¿no? Siempre se coloca, bueno, imaginemos dos Estadios Centenario a pleno, y más con gente afuera y alrededores, porque no se llegaría. Toda esa es la cantidad de gente desocupada en nuestro país. Y después se habla que la tasa de desempleo, bueno, se ubicó, como decíamos, en el 8.8%. Esto sería 24.000 personas más que hace un año. O sea, ha ido aumentando la tasa de desocupación en nuestro país. Y después se establece que la tasa de empleo se ubicó levemente en el 57.5%. Estamos hablando de 1.679.000 personas. Pero acá vale la pena siempre recordar, porque siempre a uno le genera la duda, bueno, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para establecer si una persona es desocupada o está ocupada, ¿no? Bueno, veamos, por ejemplo, en relación a las personas ocupadas, porque acá se está hablando que el 57.5% está ocupada. Pero cuando observamos las características de las personas ocupadas, se estima que el 7.9%, o sea, el 8%, se encuentra subempleada. Mientras que el no registro de la seguridad social, o sea, la gente que trabaja en negro, está en el 20%. Es decir, que del 57% de la gente ocupada, el 20% está ocupada en negro. Y después, cuando uno analiza qué quiere decir que está ocupada, dice, bueno, la condición de ocupada es esta. Se considera como ocupada a toda aquella persona de 14 años o más que trabajó por lo menos una hora la semana anterior a la encuesta. O sea que si usted trabajó una hora, una sola hora, cortando el pasto, repartiendo volante, haciendo un reparto de mercadería. Bueno, si usted trabajó una hora la semana anterior a la encuesta, se lo considera como ocupado. Pero también se lo considera ocupado que aquella persona que no trabajó por estar de vacaciones, o por enfermedad o accidente, conflicto de trabajo, irrupción del trabajo a causa de mal tiempo, averías producidas en la maquinaria o falta de materias primas, pero tiene empleo al que se seguramente volverá. Las personas ocupadas se pueden calificar como empleo asalariado, estos son trabajador que haya hecho algún trabajo en el periodo de referencia a cambio de pago en dinero o en especies. Con empleo, pero sin trabajar. No trabajaron durante el periodo de referencia, pero mantienen un vínculo formal con el empleador. Y así, es muy difícil, ¿no? Cuando uno mira esto, cuáles son los criterios que se utilizan para fijar si estás ocupado y basta con que hayas trabajado una hora la semana anterior. Bueno, es muy difícil pensar que se haya avanzado en esta cuestión, ¿no? En materia de desocupación, por ejemplo, se considera como desempleado a toda persona que durante el periodo de referencia considerado, la última semana, no está trabajando por no tener empleo, pero que busca activamente y está disponible para comenzar a trabajar en el mismo momento. Por definición, también se considera desocupado aquella persona que no están buscando trabajo debido a que aguardan un llamado para su ocupación. O sea que es complejo, es muy tirado de los pelos los criterios que se utilizan para establecer estas encuestas. Así y todo, tomándolos como válidos estos criterios, ya es alarmante la cifra en nuestro país, ¿no? Habría que seguir desglosando para ver cuántas personas dentro de esta desocupación son jóvenes, por ejemplo, que normalmente la cifra ronda el 20% del desempleo juvenil. Pero bueno, evidentemente estas son cosas que el gobierno no atiende y que cuando se propone en última instancia alguna medida termina siendo en beneficio de las empresas, por ejemplo, cuando se le da subsidio para contratar a personas mayores de 40 años o cuando se le da subsidio al McDonald's para contratar jóvenes en su primera experiencia laboral y se le cubre más del 50%. En fin, ya conocemos la respuesta del gobierno, de los gobiernos en materia de producción de empleo. Más bien, conocemos también la respuesta del gobierno o la actitud del gobierno a la hora de destruir empleos que anualmente se van superando los 50.000 puestos destruidos. Esto también amerita una respuesta de izquierda y en ese sentido la Unidad Popular viene sosteniendo la necesidad de la inversión pública y la intervención del Estado en esta materia. Con esto nos despedimos y como ya se ha dicho, se vienen actividades muy importantes, mesas redondas, talleres temáticos, grupos de trabajo para seguir avanzando. Nos encontramos en la próxima audición del 26 de marzo. Que pasen bien.